Maratoniana noche la que estamos viviendo en Archidona, donde el Festival de Cine ha reunido lo bueno, lo granado. Junto a mí una mujer guapísima, Raquel Meroño, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el cumplido, buenas noches. Es verdad, es que está guapísima, rodeada de mucha gente guapa que ha venido esta noche. La primera sensación cuando te hablaron del cine, de la muestra del cine de Andalucía y el Mediterráneo, de Archidona, ¿qué pensaste? Mira, yo he estado todo el mes de septiembre viniendo a Málaga, a Coín, para grabar la serie Rayán. Ajá. Y en cuanto me dijeron, ¿te quieres venir? Y yo, sí. Son muchos los compañeros me he enamorado, que sí, sí, pero me he enamorado de la tierra. De verdad que tenéis las puestas de sol más bonitas que he visto desde hace mucho tiempo. Supongo que tendrá que ser también algo intenso, ¿no? Tú como actriz, representar y poner voz esta noche a un festival que viene a amplificar la labor que realizáis todos los compañeros y compañeras del mundo del arte, y más en los tiempos que corren, ¿verdad? Pues mira, esa es una de las frases, la verdad del guión, aquí la tengo. Ah, es que lo estaba leyendo. Así es, la verdad es que en los tiempos que corren ahora mismo, cualquier acción que tenga que ver con apoyar a nuestra profesión vale por dos. Ineludible hablar lógicamente de este tiempo que lo hizo de la crisis. Supongo que al final, atravesar este túnel, o habrá tenido que enseñar también a descubrir ciertos valores o ciertas bases que son las que realmente importan. Sí, pero no solamente a los actores, yo creo que a la sociedad en su conjunto. Estamos todo el mundo reestructurando nuestra tabla de valores, lo que queremos, lo que es realmente necesario, lo que nos hace felices. Ya sabes que al final las crisis, de las crisis siempre salen cosas buenas. Ah, sí, sin duda alguna. Y mucha creatividad. Sin duda alguna. ¿Proyectos futuribles que quieran más o menos balbucear esto? Mira, de momento ahora mismo no tengo nada en proyecto. Vale. Lo que sí que doy, pues lo que te digo, gracias, es del que acabo de terminar, que me ha llenado mi vida y vamos, todavía sigo relamiéndome. Bueno, pues disfruta de ese momento y en nombre de esta radio, igual que en todos los vecinos de Archidona, agradecerte de corazón tu presencia esta noche, porque le da ese glamour que todos disfrutamos. Pues muchas gracias. Raquel, muchas gracias. Venga, un placer.